Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Bien, buenas tardes a todos, a todas y a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y Ciencias Sociales. Y mi nombre es Carolina Ábalos, yo soy parte de esta asociación y miembro también de una comisión constituyente que le pusimos, que es la comisión que está de alguna manera relacionándose constantemente con la convención y puntualmente con la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Y hoy día estoy muy contenta de conducir este podcast porque es un tema el que hemos convocado hoy día, un tema que es importante, creemos que es urgente. Y por eso este podcast le hemos llamado Bioética e Investigación, una reflexión urgente. Sabemos que vivimos en un momento, ¿cierto?, de transformación, pero ese momento de transformación implica, ¿cierto?, ciertas crisis políticas, crisis sociales y crisis, por ejemplo, también medioambiental, que nos tiene, digamos, preocupados, alerta, y creemos que un aporte de nuestra asociación podría ser, ¿cierto?, empezar a vincular y a pensar en conjunto el desarrollo, la propuesta, el pensamiento que implica la bioética con la investigación, las prácticas de investigación futura. Y bueno, y para esto hemos invitado, tenemos tres invitadas fenomenales que nos van a acompañar hoy día. Por una parte, ¿cierto?, tenemos a nuestra constituyente Loreto Vidal. Loreto, ella es enfermera, ella es abogada y magíster en bioética, es docente de la Universidad de Concepción y ella además es parte de la Comisión de Sistemas de Conocimiento y sabemos que un tema importante y apasionante para ella es la bioética, así que Loreto, te doy la más cordial bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, mil gracias, muchísimas gracias por la presentación. Siempre tengo que hacer ahí un par de correcciones, porque la verdad yo soy docente, participo como docente en la Universidad de Concepción, efectivamente, particularmente en el área de posgrado, para poder aportar en la formación de los magísteres en enfermería en el área de bioética, desde esa mirada, ¿no? Pero hago clase en otras universidades, ahí no está todo mi quehacer académico, ¿no? Lo aclaro porque en la San Sebastián, también de Valdivia y de Concepción, por ejemplo, okay. Hay una diversidad ahí. Y estoy contenta, súper contenta, porque fíjate tú que, y valoro mucho este espacio, porque cuando yo decidí ser constituyente, una de las cosas en la campaña que me preguntaban, ¿y por qué vas a la constituyente? Porque quiero llevar la bioética a la constitución. Esa era una de las cosas primarias. El punto es que cuando llego y empiezo a hablar de esto, era como una especie de signo de interrogación, ¿no? ¿Soy la bioética? ¿Qué es esto de la bioética? ¿No? Como Condorito cuando mira de frente, así, pero, y yo trataba de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que qué es esto? Si se supone que eso es algo, esa es la forma como debemos enfrentar la vida para quienes estamos vinculados a esto. Entonces, poco a poco se fue posicionando esa realidad, ese concepto que después de ser un concepto se forma, digamos, como una forma real de enfrentar el mundo, ¿no? Porque al final del día, la bioética, más allá de lo disciplinar, es una manera, ¿no?, de ver el mundo y de decidir el cómo vamos a habitar este tiempo y los tiempos que vienen, ¿no? Un poco ese es el concepto en sencillo, digo yo, ¿no? Porque tenemos conceptos que son, pero cada cual no tiene su manera, pero eso es para que la gente común y corriente lo pueda comprender y somos, en el fondo, quienes vamos a construir esa realidad. Loreto, ¿te parece que vamos, presento a los compañeros y luego empezamos a profundizar en el tema? También está con nosotros Camila Contreras, ella es biotecnóloga, licenciada en biotecnología, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción, y está a una semana o dos semanas de ser magíster en pensamiento contemporáneo por la Universidad Austral de Chile. Tiene una tesis hermosa de bioética y de ética y política, en el fondo, en relación a su disciplina de grado, así que estoy muy contenta, Camila, de que estés acá, que nos aportes con tu investigación y con tus lecturas en relación a este tema que nos convoca, ¿no?, que es la bioética. Muchas gracias, Caro. Me encanta estar acá y poder nutrir la conversación. Espero que salgan cosas interesantes y útiles. Bien, y por último, tenemos con nosotros hoy día a Felipe Martínez, ¿cierto? Él es doctor en antropología biológica de la Universidad de Cambridge, es profesor asociado y subdirector de pregrado de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y miembro de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. Mucho gusto y un placer y muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Muchas gracias, Carolina, a ti, a Camila y a Loreto. Estoy muy feliz de estar aquí conversando. Espero aprender mucho también. Muchas gracias entonces a los tres. Y bueno, para comenzar, ¿cierto? Un poco yo lo anticipaba, este momento de cambio, este momento de crisis que implica también, ¿cierto? Una nueva forma de empezar a pensar nuestras prácticas. Nuestros sentidos también de la investigación. Me gustaría un poco, Loreto, un poco lo que anticipaba, ¿cierto? Que nos contaras cómo fue para ti llegar con con esta dimensión de la bioética, ¿cierto? Y qué está pasando en el fondo en la convención, cuál es el debate que se ha armado, cuáles han sido las diferentes perspectivas que se han visto en la convención. ¿Y en qué están, en qué están en ese ámbito? Mira, bueno, ¿cómo fue? Primero fue la decisión, ¿no? Esa fue una de mis grandes motivaciones, pero llego allá y me di cuenta que hemos cometido algunos errores, digamos, yo creo que desde la academia posiblemente, ¿no? Porque estas disciplinas, estos conceptos, de pronto no los hemos transmitido de la forma más clara, tal vez, ¿no? Y la comunidad en general los desconoce. Entonces, hablar de bioética, como digo, era casi como algo muy raro, ¿no? Pero bueno, era ética, pero ¿por qué es bioética? Y empecé a hacer esta suerte de, un poquito, comillas, apostolado, ¿no? Y la forma de hacerlo fue empezar a hablar con uno a uno, haciendo este trabajo de explicar la importancia, el valor. Y dije, bueno, vamos donde los bioeticistas, que me ayuden un poco, ¿no? Y empecé a tocar puertas, ¿no? De los que estaban en el terreno de la bioética. Y mira, te voy a decir una cosa. La primera apuesta no me fue tan bien porque me decían, no, Loreto, tranquila, porque esto, la bioética, ¿no? No hay ninguna constitución que lo haya considerado dentro de la norma constitucional, digamos. Por lo tanto, yo creo que eso es más bien de corte legislativo. Y yo, mi alegato era, oye, llevamos tantos años, ¿no? Con propuestas donde han habido, nuestra legislación dice, ¿no? Hay que crear comités y no le hemos dado valor. Entonces, por lo tanto, dije, bueno, yo estoy ahí con mi historia. Bueno, toqué tantas puertas y finalmente, en efecto, tres bioeticistas, que son para mí referentes en el ámbito de la bioética, creyeron en esto, dijeron, sí, esto es importante, y empezamos a trabajarlo, y ahí todo cambia, ¿no? Yo logré instalar una indicación, la indicación 262, en el reglamento, ¿no? Entonces eso significaba, bueno, se va al debate. Y ahí se determinó que una vez que se forman las comisiones, que son las comisiones definitivas para debatir los temas de fondo, queda instalado en la Comisión justamente de Sistemas de Conocimiento, Tecnología, Arte, Cultura y Patrimonio, en la de Derechos Fundamentales y en la de Medio Ambiente, como principios de la bioética. Y ahora el trabajo ha sido esto que estamos haciendo. Y por eso para mí era importante conversar con ustedes, tratar de transmitir el valor, qué significa. Y yo creo que buscamos una manera, porque ya tuvimos a las bioeticistas en una audiencia ya, la forma más sencilla de decir es esto. La bioética no es otra cosa que la forma como habitamos y decidiremos habitar el mundo de aquí en adelante, la mirada, ¿no? Y bueno, y esta historia que trae de los años 70, de que tiende puentes hacia el futuro, esa es la realidad del aquí y del ahora. Pero marcar un poquito, y ahí les pediría colaboración, porque la bioética no solamente se centra en el tema de investigación, la bioética hoy es una bioética global, que también está mirando la naturaleza y el respeto a ella, a los animales. El respeto también, ¿cierto? El cómo podemos los parámetros para la investigación, transhumanismo, neuroderecho, pues hay una infinidad de cosas que vienen en el futuro y el punto es hacia dónde vamos, cómo lo queremos hacer y cuáles son los límites que nos queremos poner. Para eso ayuda esta herramienta. Así es que ya estamos avanzando y estoy contenta. Estoy contenta porque o sea, ya estoy segura que ya lo logramos porque tú vas de alguna manera sintonizando con otros compañeros, explicándole. Y fíjate tú que He hablado mucho. Bueno, yo una de mis áreas de trabajo ha sido la bioética y bienestar animal, ¿no? Y conversaba con uno de mis compañeros de un sector más bien de derecha, ¿no? Que además tiene todo un tema con el tema de las tradiciones patrias y eso. Y él me decía, y con muchísimo respeto, y lo valoré tanto, me decía: Loreto, ¿sabes que te he escuchado? Y quiero investigar más, quiero saber más esto del tema de los animales sintientes. Porque cuando tú no sabes, no tienes cómo tener herramientas para pensar realmente que hay cosas que de esta evolución cultural que hemos tenido tenemos que ir cambiando. Así que en eso estoy, haciendo el trabajo de campo en este minuto. Por eso les pido mucha ayuda, formas de comunicar a la comunidad, escribir sobre esto, darle valor a un término disciplinar, tal vez, ¿no? Que es la vida. Bueno, para mí la bioética es todo, así que ¿qué puedo decir? Sí, y en ese mismo objetivo, ¿cierto? Que es el objetivo que tenemos también en la asociación, es que también nos interesaba a nosotros saber las perspectivas disciplinares. Por eso está Camila, está Felipe, ¿cierto? Y mi interés, ¿cierto? Es de alguna manera que no sé, pues Camila, Felipe, nos hablen un poco de los vínculos que tienen desde la disciplina con la bioética. Es decir, más que ir un momento más bien de una exposición de cómo se vincula la bioética con su disciplina, cómo ustedes se vinculan, cuando en qué la ocupan, en qué la aplican, cómo se ven, para después, en un tercer momento, pasar a las visiones más quizás críticas o propuestas, o cómo les gustaría que fuera, etcétera. Pero en un primer momento, Felipe, ¿qué vínculos tienes desde tu disciplina con la bioética? ¿Cómo entiende la bioética o cómo la trabaja? Bueno, la antropología biológica yo creo que ha tenido una reflexión bien extensa desde el punto de vista ético o bioético, si lo podemos llamar, por varias particularidades de la disciplina. Comenzando que esta no es una disciplina tan conocida y comparte su dominio tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Por lo tanto, es una disciplina en sí interdisciplinaria. Uno se forma en las ciencias sociales, lo cual te permite una mirada crítica y reflexiva, y luego se forma en las ciencias naturales, lo cual te permite someter a esa crítica los conocimientos que finalmente sean como objetivo. La reflexión de ética o bioética de la antropología biológica viene en primer lugar desde su pasado colonialista, o sea, la antropología física se le llamaba antiguamente la antropología biológica, fue un agente justificador del colonialismo eurocéntrico de los siglos XVIII y XIX. La antropología física intentaba responder en ese entonces la pregunta con respecto a la variabilidad humana, siempre de una perspectiva eurocéntrica. Por lo tanto, pasando los siglos, la antropología física busca cambiar su nombre, busca cambiar su propia identidad y desprenderse un poco de este pasado colonialista, haciendo una crítica muy fuerte, por ejemplo, a las concepciones raciales que se sostenían en el siglo XIX. O sea, el siglo XX es un siglo transformador de la disciplina, tan transformador que cambia su nombre, ¿cierto? De física a biológica, y tan transformador que es capaz de criticarse a sí misma, entender que lamentablemente no había contribuido de manera importante al bienestar de muchos pueblos que estudiaba, sino todo lo contrario. Hoy en día la antropología biológica, por ejemplo, tiene sustentos muy claros, evidencia muy clara y muy fuerte apuntando, por ejemplo, a por qué el concepto de raza no es un concepto útil en la descripción biológica de las poblaciones humanas. Esto siempre en el contexto de las grandes preguntas de la antropología biológica, que son, por ejemplo, ¿cómo llegamos a ser los seres humanos lo que somos actualmente? También la antropología biológica ha incorporado un componente importante en la comprensión del lugar del ser humano en la naturaleza. Hay una frase que para mí hace mucho sentido, es decir, que todas las especies animales son únicas. O sea, no solamente el ser humano es especial, no solamente porque nosotros somos humanos y vemos todo desde nuestra perspectiva, somos los únicos, por ejemplo, que somos capaces de sentir. Entonces, la antropología biológica, yo creo que vivió este proceso de renovación en el siglo XX, pero se ha visto enfrentada en el siglo XXI a nuevos desafíos. Yo creo que hay dos grandes desafíos, o quizás podría partir, por ejemplo, el tema del mismo concepto de raza con la aparición de los estudios genómicos a gran escala, el mismo concepto de raza que los antropólogos biológicos habían, dentro de su disciplina, falseado, se ve reificado por los nuevos estudios genómicos y se ve reintroducido en el público general. De alguna manera, estos conocimientos respecto a variabilidad genómica humana cobran su propia vida, toman su propia vida y son susceptibles a ser interpretados por diferentes actores del público general según sus propios discursos y sus propias visiones culturales. Eso le enseña a la antropología biológica, nos enseña a nosotros, a las personas que ejercemos en este campo del conocimiento, que no existen conocimientos neutros. Todo lo que uno dice, todo lo que uno busca aportar, puede tener una incidencia inesperada en cierto dominio social. Y eso nos lleva, quizás, nos conecta al tema de cómo la ciencia debe tener una cierta participación para poder cumplir con ciertos estándares éticos. No solamente yo moverme dentro del marco regulador de la bioética, en donde tengo que tener consentimientos informados, sino también quizás alcanzar un próximo nivel más allá, que es permitir a grupos, a comunidades, a agrupaciones, a personas interesadas en participar activamente, en generar sus propias preguntas. Es un nivel básico de educación y participación, asumiendo que estamos todos de acuerdo que la educación es una cuestión fundamental para poder elaborar en esto. Y lo último, lo tercero, es el tema de la participación y el respeto a las cosmovisiones de los pueblos originarios o las primeras naciones. Este ha sido un tema muy, muy importante también al interior de la disciplina de la antropología biológica, de mucho debate al interior de los antropólogos biológicos, con respecto, por ejemplo, al estudio de restos humanos esqueletales, que conforman una de los fundamentos de la disciplina, estudiar esta variabilidad a partir de la preservación de restos arqueológicos, de sitios arqueológicos, de exhumaciones arqueológicas de 10.000, 1.000 años, de 500.000 años, pero todas representan en el fondo a una persona humana. Y las que tienen una continuidad claramente establecida con pueblos originarios son de especial susceptibilidad. Entonces, dentro del seno de la disciplina, esta es una discusión que se está dando hoy en día y también es muy importante para, yo creo, las concepciones que nosotros construyamos sobre una ciencia participativa, una creación de conocimiento en pos del bienestar de la comunidad. Y, por supuesto, todas estas nociones son, yo creo, las que competen a la bioética. Ahí Camila y Loreto me pueden, por favor, confirmar o, sí, o corregir al respecto. Sí, yo creo que, Felipe, tú das en un punto y quizás también, bueno, así son las sincronías, ¿no? Porque entiendo de lo que tú dices que hay un sentido bioético en la antropología biológica, en su autocrítica después de, ¿cierto?, de que toma conciencia de lo que había consistido la antropología física, ¿no? Y en ese sentido creo yo, y aquí también va un poco la pregunta para Camila, ¿cierto? Creo que este sentido que tú nos muestras, que tiene que ver, ¿cierto?, con un campo más bien formativo, con un campo incluso más filosófico, ¿cierto?, de sentidos de la disciplina, se contrasta quizás, Camila, con aquello que en otras disciplinas puede haberse de alguna manera reducido a una dimensión mucho más pequeña y en favor, ¿cierto?, de estas formas de la bioética que son más bien normativas, digamos, que se transforman, la bioética se reduce, ¿cierto?, a ciertos códigos, a ciertos formularios, a ciertos, qué sé yo, cumplir ciertos estándares, ¿cierto? Como, porque aquí hay, me da la impresión que hay dos vertientes que se pueden, que son necesarias, pero el problema es cuando una hegemoniza a otra y no deja que la otra se desarrolle, ¿no? Entonces, Camila, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué es lo que pasa con una perspectiva bioética en el área de la ciencia? está súper bien vinculado todo, porque de alguna manera lo que dice Felipe refiere muy, muy importante todo el tema de los proyectos de secuenciación, de la biología molecular, donde uno empieza a hacer como una reconstrucción del árbol de la vida, etc. Y de ahí uno empieza a generar como una especie de historia de la naturaleza. Igual me consta que por otro lado, Loreto estuvo, si estuvo en Concepción, probablemente estuvo con la doctora Sofía Valenzuela, que yo estudié biotecnología vegetal en la universidad, y ella fue mi profesora, y justamente ella me hizo asignatura de bioseguridad y bioética. Y fue ahí donde a nosotros, en el fondo, nos dieron a conocer toda esta perspectiva ética. Pero claro, se reducía también a la ética principalista, que proviene de la ética humanista, que siempre es pensando el antropos, siempre es pensando el ser humano. Entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de mi disciplina? Yo estudié ingeniería en biotecnología vegetal. Nosotros estudiamos ecosistemas completos, y por supuesto súper vinculado a lo que es la microbiota, los bosques, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del agro. Entonces, ahí no solamente nos preocupamos de, o sea, cómo vas a aplicar, de cierta manera, un consentimiento informado, o algunos principios bioéticos que son pensados para solamente desde el hombre, para el hombre, por el hombre, al ecosistema. Entonces ahí empieza a desarrollarse cierta necesidad de empezar a escarbar otros temas, y bien como decía Loreto, está esa perspectiva de la bioética global. Entonces, pensar todo esto como un entramado de causas, efectos, a cuerpos y diferentes afecciones que empiezan a encontrarse y que dependen unos de otros. Entonces, más adelante, ahí yo no lo vi en mi pregrado, no lo vi discutido en la universidad, lo vi hasta el punto en el que se cuestionaba. ¿Y cómo lo hace la rata, la cepa que está en el laboratorio de biología allá en la facultad del Arco, en la U de Conce, por ejemplo? Pero queda hasta ahí, no había como una propuesta. Eso es lo que a mí me impulsó como a investigar este tema. Y ahí aparecen diferentes propuestas contemporáneas desde la filosofía contemporánea, y también bastante nutridos desde filósofos y pensadores también chilenos. Por ejemplo, Maturana y Varela tienen ahí algo importante que decir, y también es súper importante que lo levantemos como información y conocimiento y pensamiento que ha salido de aquí, y que es necesario también que se ponga en juego en quizás un modo de hacer ciencia, un modo de pensar, un modo de hacer más allá de la academia también, desde este territorio también. Entonces, son varias cosas que se conectan. De alguna manera, todos quedamos cortos con todo esto, las catástrofes que se pueden evidenciar en la historia, sobre todo ahora en lo que respecta a los sistemas, al ecosistema, el nivel de desastre irreversible que ha sufrido el planeta, el cambio climático, deforestaciones, exceso de monocultivos, y una serie de cosas que también se han ido investigando y se han ido desarrollando alternativas para un desarrollo más amigable o más integrado con las otras especies. Porque también es importante hacer esta distinción de que uno habla tradicionalmente de recursos naturales y de recursos humanos, y eso también debería cambiar en algunas... Esta es como una oportunidad para darle una vuelta a ese tema también. Bueno, es interesante porque se van perfilando ciertos vínculos de la bioética con ciertas dimensiones de lo social, o dimensiones incluso de ciertos espacios de la sociedad que han estado excluidos, no sé, pienso en lo que decía, por ejemplo, Felipe, las Primeras Naciones, pienso en lo que decía, digamos, Loreto y Camila, en los animales, ¿cierto? O también pienso en el medio ambiente, que han sufrido exclusión de alguna manera de un pensamiento que... se haga, digamos, se responsabilice por ellos. Es decir, ese pensamiento, el pensamiento que ha estado hasta hoy y que nos tiene en este momento, ¿cierto? Que efectivamente es un momento crítico y contradictorio, porque hemos llegado a tal punto que estamos en crisis, pero a tal punto que podemos hacer, supongo yo, o sea, lo sabemos científicamente, cosas impensadas, como tener unas vacunas, no sé, supongo que en 6 meses o qué sé yo. Entonces, es interesante, digamos, mirar este momento contradictorio, este momento de tensión, y por eso, Loreto, yo pensaba en qué crítica puedes tener tú respecto a lo que se llama la bioética actual, es decir, al campo incluso disciplinar, porque es el campo disciplinar el que tiene una hegemonía, digamos, pero a la vez tiene una responsabilidad, ¿cierto? Tiene un algo que decir también. Claro que sí. Mira, bueno, yo tuve una crítica profunda, pero hace rato ya la empecé a trabajar, entonces ahora ya estoy enamorada de esta historia. Te contaré que yo llevo 14 años trabajando en Concepción. Yo resido acá, yo soy además directora de una ONG que se llama Corporación Sempiterno, que trabaja con un grupo vulnerable en particular, personas en situación de calle. Yo hice mi tesis de magíster en bioética bajo el título Percepción de la autonomía y justicia en personas en situación de calle. Por lo tanto, para mí, como bien dice Camila, nos quedamos con una bioética principialista, nos quedamos con este maravilloso señor Potter, cierto, este oncólogo que dijo, mira, cuando en los años 70 empezó la ciencia y la tecnología a apoderarse de nuestra realidad, pongamos limitaciones, y saca su beneficencia, no maleficencia, justicia, eso es reducir tal vez esta disciplina a sus inicios. Pero ahora, actualmente, tenemos la bioética global, como yo señalaba, bioética de la responsabilidad, y responsabilidad no solamente en el cómo vamos a investigar, sino que responsabilidad con el otro. La bioética habla de la vulnerabilidad, habla de la solidaridad, habla de la justicia social, habla del respeto a la naturaleza, habla del respeto a los animales. Entonces, ¿cuál es mi crítica tal vez? Es que tenemos que empezar a construirla y no bajarla desde la academia, porque no lo hacemos tan bien, lo digo con mucho respeto, sino que, sobre todo viniendo desde 2 semanas territoriales y de esta que vivo recién con los territorios, subir los saberes, lo que están en nuestra comunidad, y ahí está la bioética en todo su esplendor. Mira, nosotros acá, yo digo nosotros, bueno, digo soy solita, pero estoy buscando aliados allá, con mis bioeticistas y con mis compañeros, uno de los grandes desafíos que tenemos, se los voy a contar, aquí lo digo, y Dios quiera que esto sea el inicio de la puesta en escena real, lograr una institucionalidad. ¿Cuál es? Lograr que tengamos en nuestra carta fundamental un Consejo para las Ciencias de la Vida, compuesta por personas que tengan expertise en diferentes disciplinas, por personas que representen a estos saberes ancestrales de los pueblos originarios, para que cuando, por ejemplo, lo voy a poner en sencillo, tengamos un proyecto, no sé, instalación de lo que sea en alguna parte, y va a pasar por todos los cánones habituales, ¿no? Vamos a ver si está ajustado a derecho, vamos a ver si cumple con los temas ambientales, y va a tener que recibir la opinión de este consejo, y ahí va a contrastarse realmente el principio de responsabilidad con la naturaleza. ¿Se ajusta a esto que como sociedad queremos? Y aun cuando no sea, porque... Aunque sea consultivo, bueno, hoy el cuarto poder, que es nuestra comunidad, tiene mucho que decir, y no queremos seguir dañando al planeta, y queremos tomar las mejores decisiones. Yo soy consultora bioética, y la toma de decisiones difíciles, son difíciles, tanto que necesitamos el apoyo de personas que nos permitan ir ampliando nuestras miradas. Entonces mi crítica básicamente es que se nos olvidó que la bioética salió de Potter hace años ya, ¿no? Se vino y empezó a evolucionar, y está traspasando todo lo que hacemos. Entonces, uy, yo, mira, desde los pueblos originarios. Recuerdo la primera conversa que tuve sobre bioética para poder, tenía que lograr que me permitieran instalar mi indicación y tenía que lograr más de 30 personas que me apoyaran para decir que era importante que estuviera en la Constitución aquello, y tuve que hacer la conversa. Primeros pueblos originarios. Y cuando hago el vínculo del respeto que tenemos que tener a la naturaleza, desde los principios que van a dirigir nuestro actuar de aquí en adelante, ellos estuvieron ahí. Y así vamos poco a poco avanzando. Y hoy día, ayer, mira, en la Semana Territorial, la felicidad, que casi nadie hable, porque cuando uno habla de la felicidad es como una locura, yo vengo hablando de la felicidad hace más de 18 años, tenemos también ese derecho a creer que podemos pensar en grande, como digo yo. Entonces la bioética es la posibilidad de pensar mucho más allá de lo imaginable, y es necesario instalarlo. ¿Por qué? Porque esta constitución que estamos escribiendo no es para los próximos 4 años, es para los próximos 30, 40 años, y en 30 y 40 años, ¿cómo vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Y es la forma de hacer la regulación para poder dejar un mejor vivir a las generaciones que vienen y poder terminar con un mundo más bello que nos alcance para todos. Así es que yo estoy contenta de saber que estamos hablando de la bioética desde los saberes también de la comunidad. Los academicistas nos quedamos un poco cortos, ¿no? Y cuando empezamos a decir sencillamente la bioética es la decisión de cómo vamos a habitar el mundo, se acabó la historia. Y la gente, ¿cómo? Y ahí te. Pero si lo hacemos desde la academia pura, no, yo creo que ahí hay tantísimo que mejorar en el relato para que empecemos a comprender, ¿no? A comprender que esto va a ser probablemente el pegamento mágico de la vida, que va a permitir teñir nuestra carta fundamental de la dignidad como principio rector. Pero y ahí está. Tú bien dijiste, yo soy enfermera y soy abogada, pero siempre ya aclaro, primero soy abogada porque primero fui enfermera y eso es lo que mueve mi vida, la gestión del cuidado. Pero cuando me decían esta historia de por qué tan raro enfermera y abogada, dije, ya listo, tengo que buscar algo mágico, bioética, y me formé en eso. Y entonces ahora enfermeras, abogados, odontólogos, parvularias, de todas las disciplinas puedo contar esta historia y la cuento tal cual, ¿no? Hablo un poquito de la historia esta del mágico oncólogo Potter y todo, pero lo llevamos a la realidad, lo llevamos a lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Yo creo que esa es la magia. Y es la responsabilidad de nosotros que estamos en esto. Así que ahí está mi crítica, pero ya está medio trabajada, así que sigamos claro. En eso nomás. Sí, y hay algo también que surge, ¿cierto? Y que puede ser una potencia de diálogo y de incluso de diferencia, que yo creo que lo que hemos aprendido, ¿cierto? Con una convención como la que tenemos, es que lo interesante del mundo y de la sociedad es la diferencia, ¿cierto? Las diversidades y no las homogeneidades. Y en ese sentido, Felipe, me gustaría de alguna manera que nos contaras alguna idea que se pueda tener desde tu disciplina, incluso desde tu enfoque, desde la disciplina, ¿cierto?, de la vida, de este bios, de la bioética, ¿cierto? Uh-huh. De la vida, y cómo, de alguna manera, esta investigación sobre la vida, de los seres humanos y de investigación, se vincula, de algún otro modo, con la política. Es decir, tú nombrabas, ¿cierto? Hablaste del proceso de descolonización, que eso tiene formas políticas también, es un proceso político también. Entonces, ¿de qué manera un concepto, por ejemplo, como la vida, puede estar también vinculado, incluso permeado, por el poder político o por la política en general? Ya, sí, tú mencionaste la diversidad. Yo creo que hay algunas narrativas, las voy a llamar así, narrativas científicas de la antropología biológica, que son muy sorprendentes. Tiene que ver, por ejemplo, con que la mayor diversidad de las poblaciones humanas se encuentra en el continente africano. Eso quiere decir que el origen de nuestra especie está en el continente africano y que de alguna manera todos somos africanos de descendencia. Pero esto se contrapone, por ejemplo, con algunas cosmovisiones de pueblos originarios nativoamericanos, en donde ellos no tienen una narrativa con respecto a una llegada desde otro lugar, sino que tienen una narrativa con respecto a haber estado siempre en el lugar donde habitan. Estas diversidades de pensamientos son contradicciones que yo creo que, un poco llamando el concepto de bioética amplio que Loreto nos plantea, hay que tomar el desafío de hacerlas coexistir o cohabitar de alguna manera. Lo que nos pasa mucho en antropología biológica es que a veces el especialista o la especialista llega con una cierta narrativa científica y trata de imponerla como una verdad. Puede ser que a veces sea todo lo contrario, que llega una comunidad y toma esta misma narrativa y la vuelve su realidad, parte de su propia identidad. Esto nos está hablando que cosas como la identidad o lo que se llama patrimonio, aunque estoy de acuerdo que deberíamos llamarle herencia cultural, fluyen, son dinámicas, la cultura es dinámica, y por lo tanto cuando uno intenta cristalizar un conocimiento, cristalizar un objeto patrimonial o un patrimonio inmaterial, es que inmediatamente tú lo estás influenciando y lo estás alterando y lo estás haciendo caer bajo el paraguas hegemónico de la cultura dominante. No sé si es un poco te responde la pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Loreto. Desde la academia, a veces nos extrapolamos a las realidades, ¿cierto? Hablamos y después nos cuesta relacionarnos con esa misma realidad a la cual nosotros estamos queriendo estudiar. Entonces, por una parte, el tema de pensar a las disciplinas científicas como disciplinas participativas y entender que también existe un concepto fluido de lo que son las identidades. Ahora, quería aprovechar la palabra que me hayas dado, Carolina, quizá una pregunta para Loreto que después ella puede responder cuando sea el momento. ¿Por qué llamarle a este organismo consultivo de las ciencias de la vida? Porque a veces quizás puede sonar muy restrictivo a ciencias de la vida desde la perspectiva de las ciencias naturales. ¿Por qué no ampliarlo a algún otro concepto que explícitamente incorpore lo que tú estás queriendo incorporar, que son visiones como visiones de pueblo originario, etcétera? Siento que quizás la noción de ciencias de la vida puede ser un poco equívoca, o a mí por lo menos me evoca una noción más cientificista, no sé, puedo estar ahí equivocado. Pero eso, aprovecho de dejar la pregunta lanzada, sí, por si se puede. La respondo en un segundo, porque no se me ha ocurrido otro mejor nombre. Esa es la verdad, te la respondo derechamente. Es porque no se me ha ocurrido otra forma, porque con quienes estamos trabajando pensamos que será lo más amplio de la vida, pero está abierto, todavía no hemos instalado la propuesta de norma constitucional, porque estamos trabajándolo, porque esto nos sirve para poder hacerlo mejor. Así que ayúdame, pues, Felipe, dame una idea mejor y capaz que ahí vaya. Lo que es interesante, Felipe, también incluso para nutrir, cierto, ese nombre, que es finalmente qué es lo que se entiende por la vida y por qué cuando se habla de vida solo se piensa en las ciencias naturales. Y eso creo que nosotros en la asociación siempre hablamos de los conceptos que están en disputa. Es decir, nosotros partimos de que investigación está en disputa. ¿Qué significa la investigación? No podemos naturalizar los conceptos. Precisamente cuando estamos pensando en creando un nuevo punto de partida para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, Camila, yo sé que tú tienes algunas perspectivas respecto de la vida y que están en consonancia, por ejemplo, con la conformación que representa la convención, que tiene que ver, por ejemplo, que es una convención con un enfoque de género, para no decir feminista, claro, ¿cierto?, que hay representación de las Primeras Naciones, digamos, que hay, yo supongo, ¿cierto?, que hay representación de animalistas o de la reivindicación de los animalistas, que hay, o sea, la cultura, el arte es viva también, es decir, entonces, Cami, no sé si tú nos puedes de alguna manera mostrar ese tipo de enfoques que son parte de tu investigación, ¿cierto?, un enfoque, no sé, feminista, ¿cierto?, como el de Donna Haraway, o un... Estos enfoques que nos muestran que el bios de la bioética está más allá de la ciencia, o que no se reduce a la ciencia. Sí, estaba pensando muchas cosas mientras lo escuchaba hablar. Trabajé una autora, que es Donna Haraway, en mi tesis de magíster, y es súper interesante porque es muy buena para inventar conceptos. Y ahora nos pescamos entonces de la academia para también como, no sé si subir, bajar, pero ella lo piensa todo como un entramado, entonces es como, de alguna manera, todo esto que significa, por ejemplo, la ética de la responsabilidad, ella lo transforma y hace un juego del inglés la separa como responsibility, entonces ya más bien la habilidad de respuesta. Entonces, más allá de considerar principios, como que todo bien con los principios, esto igual lo hablaba con la Caro antes, que todo bien con los principios que nosotros los tenemos en nuestro inconsciente colectivo, los conocemos, están ahí como para mirarlos, tenerlos en mente, en algunos casos los podemos aplicar y todo, pero hay momentos en los que la situación se desborda y no caben aquellos principios. No, es muy... ad hoc al caso de todo lo que es la flora y la fauna. Entonces, ella viene con este enfoque de la responsabilidad como habilidad de respuesta, que en el fondo es tomar una situación y saber qué hacer con ella. Entonces también la existencia de un consejo me parece súper que vaya asociado como a esa norma para que haya como una evaluación contingente, porque eso es lo que también yo entiendo como ética, como una decisión contingente en el momento, y una bioética. Yo, a estas alturas, yo no sé si puedo hablar de ética por sí misma, es como muy extraño, porque de alguna forma, si yo estoy viva y yo estoy pensando la ética, es porque esa ética también está viva de alguna manera. Entonces, los pensamientos, las ideas no están fuera de lo que es este movimiento constante. Entonces, la Donna Haraway igual nos invita como a pensar en ese sentido una y de antes estaba leyendo otra cuestión que también la voy a sacar porque creo que es interesante, es una cuestión que leía a partir de un filósofo que es Gilles Deleuze. A propósito de la muerte de Deleuze, hay un texto de Derrida que habla acerca de cómo él explicaba el conocimiento desde el punto de vista de la razón. Y él lo explicaba con un ejemplo de el nadar, saber nadar. Y esto es muy interesante porque decía, en el fondo, como una persona que tiene un conocimiento inmediato, como que le llegan las cosas, le afectan, le pasan nomás, padece, en términos de Spinoza, padece nomás, le pasan las cosas, le ocurre, aparece, entra al mar y probablemente se ahogue, la ola lo da la vuelta, no sabe cómo salir a flote, no sabe flotar, no, probablemente lo tire para afuera o se pierda ahí en las profundidades. Pero también está esto de saber nadar, implica una relación, implica que yo estuve ahí, implica que yo sé moverme con el flujo del mar. Es un saber hacer, y eso yo creo que es la ética, un saber hacer que proviene de la atención a lo que está pasando y de una evaluación lo más presente posible. Entonces, eso es también lo que dice Donna Haraway en términos de responsabilidad, no solamente hacerse cargo de las consecuencias, porque eso es como responsabilidad entendido como genéricamente, hacerme cargo de las consecuencias, pero esas consecuencias provienen de qué. La responsabilidad no empieza cuando la acción ya fue, porque en el fondo la acción nunca está terminada, y eso es algo que también implica la discusión de Haraway. Eso es en términos de responsabilidad. Hay otros conceptos que desarrolla que son interesantes para pensar el mundo como un entramado y dejar de pensarnos como ella llama con este excepcionalismo humano, que en el fondo es como esta mirada antropocentrista. Entonces ella propone que, por ejemplo, al término de a la autopoiesis, derivado de las investigaciones de Maturana y Varela, ella propone el término de simpoiesis. Y además, a partir de los de este concepto del devenir que insertan algunos filósofos también, ella propone el devenir con, porque en el fondo nos piensa todo el tiempo como simbiontes, nos piensa todo el tiempo como tenemos una microbiota que está dentro de nosotros, que está por sobre nuestro cuerpo, que nosotros podemos pensarlo como una muñeca rusa también, de organismos dentro de organismos. Entonces, ¿en qué momento este límite existe realmente entre el yo y el otro? Ahí se va como para otro tipo de abstracción, pero en el fondo ella misma dice que no es caer en un relativismo, sino es hacerse responsable de la relatividad, porque la relatividad está. Entonces, reconocerla y mirarla y decir, hay situaciones difíciles en las que no vamos a poder tomar una decisión ajustándonos a ciertos principios, que como son principios idealistas, son ideales, a una cosa a la que yo tengo que apuntar, no se va a ajustar, voy a tener que ahí hacer un movimiento más de flexibilidad. Y por eso, a ver, creo que hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, en este tema de la simpoiesis, aparece esto de que yo no solamente me produzco a mí mismo, sino que me estoy produciendo con otros, con otros. Así que tener en cuenta siempre que si se va a hablar de una bioética, también debe hablarse de una bioética global, no en el sentido como de que quepamos todos en ese saco, sino que yo no tengo mayor estatus que otra especie compañera, como le Donna Haraway habla así, de especies compañeras, ya pasando de animales de compañía o especies de compañía, especies compañeras. Entonces, de alguna manera hay conceptos que se vienen usando en política y en ciencia que podrían dar un vuelco. Por ejemplo, esto que les mencionaba de recurso natural o recurso humano. Es como algo que yo puedo intercambiar, es como que en mi alacena o en mi baúl donde tengo todos mis animalitos, voy a sacar, este se me murió, voy a sacar otro. Ah, esto ya no sirve para esta cuestión, voy a sacar otro. Como ahí también se ponen un poco en duda lo que entendemos por vida, porque ¿qué es la vida? ¿La vida de un individuo? ¿O la vida en su totalidad? ¿O la vida como qué? ¿Como un abstracto? ¿Como la vida como un concepto? ¿O qué? Y algo más les quería comentar al respecto. Creo que igual eso es una perspectiva feminista que invita como a pensar siempre la diferencia y la riqueza de la biodiversidad como una oportunidad de ver nuevas posibilidades y nuevas composiciones. Y no tenerle miedo también a estas cosas que aparecen en la ciencia, que son como, no sé, en nuevas configuraciones de los bosques, de los ecosistemas, de sistemas de producción también. Yo he visto, hay un profesor, yo estoy en la Facultad de Ciencias Forestales de la UDConce, y hay un profesor que se llama Francis Duve, se escribe Duve. El profe Francis investiga sistemas agroforestales, donde él no piensa en un monocultivo de pino, por ejemplo. Piensa que abajo del árbol hay que cultivar otras cosas, porque para eliminar o contrarrestar un poco esta noción de que las especies compiten y por eso la dinámica poblacional se modifica, sino que son otras interacciones que están ocurriendo ahí. ¿Quién dice que las especies compiten? La historia del humano escrita por el humano para el humano. Entonces, Donna Haraway también dice eso, porque que la historia no es la historia del hombre. El hombre no hace historia, lo que hace historia es la tierra. En el fondo, la historia es esa. Ahora, que yo la quiera contar o no, ahí también está la ética. Entonces, hartas cosas que pueden derivar. Algo importante igual que creo que podría incorporarse, que también está como dentro de una crítica, que la gente habla mucho del medio ambiente, del medio ambiente, como si el medio ambiente estuviese separado de uno mismo, como si la naturaleza estuviese afuera, y nosotros mismos no fuéramos naturaleza. Entonces, yo creo que ese discurso de construir un poco esa idea, yo no sé por qué tengo la impresión de que en la Constitución, en la Convención está siendo como un poco tratada, si estoy equivocada, pero podría ser una buena idea, porque en el fondo incluye cosmovisiones diferentes a la que está instaurada de manera más hegemónica, e invita entonces a otras formas de pensarnos, Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de nicho ecológico que propone Humberto Maturana. Entonces, de alguna forma uno construye el nicho ecológico a medida que va viviendo. Y además el nicho ecológico también está de alguna manera modificándome, entonces existe una bidireccionalidad, viéndolo en términos bien simplistas, porque no creo que sean dos nomás, pero ahí hay harto material y hartos conceptos que pueden nutrir estas cosas. Yo creo que lo importante es hacerse cargo de esta relatividad y de esta permeabilidad que existe entre un ser y la naturaleza. Y de ahí, desde el punto de vista de la palabra que falta o que está en discusión o que quizás podría buscarse un término para incluir esto que es la vida, pero que también son otras formas de vida. Yo pienso inmediato en el término de la naturocultura que propone Donna Haraway, porque no hay otra manera de vida para nosotros, yo creo, que esté ajeno a la cultura. Todo lo que nosotros hacemos está dentro de lo que es la cultura. Y ya junta estos términos en esta lucha también por sacar el dualismo de nuestra cabeza. Así que igual son conceptos interesantes que se pueden incorporar de alguna forma o discutir. Eso. Gracias, Cami. Bueno, estamos ya como en el tiempo para ir como cerrando. Les propongo como palabras de cierre, sobre todo enfocado, ¿cierto?, en lo que nos convoca, ¿cierto?, la convención, ese proyecto que tú dices, Loreto, de este instituto, ¿cierto?, de bioética, o bueno, instituto, no me recuerdo cómo lo llamaste, pero en este instituto. Sí, yo creo que en realidad estamos ya, y tengo una actividad un poquito más, en unos minutitos, así es que mira, la verdad es que en concreto, y un poco para darle también la tranquilidad a Felipe, estamos trabajando en esto. Yo tengo hasta el 7 de, hasta como máximo, hasta el 7 de enero para poder hacer la presentación de mi propuesta de norma constitucional. Aquí el tema es el siguiente, para poder hacer, porque uno puede tener un montón, muchísimo que decir, sin duda, qué duda cada aquello, pero lo concreto es que yo tengo que tener la capacidad de poder instalar y ver cómo esta propuesta que yo quiero hacer se vincula con principios y normas que están ahí en la Constitución, los principios fundamentales que van a regir todo nuestro hacer de aquí en adelante y que van en el fondo a donde las leyes que se hagan y la legislación tribute a esta norma constituyente. Después de tener claro cuáles son los principios que yo quiero destacar, tengo que ver de qué manera se vinculan con los derechos fundamentales que nosotros queremos proteger, y ver si es que desde ahí logramos sacar una institucionalidad, que en este caso, la institucionalidad, desde mi perspectiva, sería este Consejo para las Ciencias de la Vida, que después de pensarlo mucho y de conversarlo con algunas bioeticistas, de pronto es el mejor nombre porque es como amplio, pero no está asociado para nada, solo con las ciencias naturales. Y además, la gracia que tiene es que además, yo lo instalé desde día uno en la Comisión por la Perspectiva, la bioética tiene algo mágico también, no nos enseña el método deliberativo, tenemos ahí un gran exponente, Diego Gracia, enseña cómo deliberar, cómo ser capaces de, cuando alguien venga, comillas, a este consejo, tomar los hechos sin sesgo, ver los principios y valores involucrados, y luego ver los posibles cursos de acción, de manera respetuosa, no poniéndole peso ideológico tal vez, ¿no? Entonces, la bioética es realmente una herramienta muy buena también. Y decir que al final del día tiene que ser bienvenida esta propuesta, porque además se ocupa de un término que probablemente es el que más nos aúna como seres humanos, y es la vulnerabilidad, ¿no? Esa capacidad que tenemos todos, invariablemente, de dañar y ser dañados. Y para eso, no solamente como seres humanos, también, como bien decía Camila, ¿cierto?, la naturaleza, nuestro entorno, todos los niveles del alma, como dijo alguna vez Aristóteles, ¿no? Desde la piedra hasta nosotros como humanos. Entonces, hay mucho trabajo ahí, y ese trabajo es el que estamos haciendo. En este momento, esto, y yo les pediría a ustedes que están en esta línea, trabajémoslo más, llevémoslo a un lenguaje súper súper cotidiano, ¿no? Que la gente se involucre, que sepa que ahí, cuando se trate el derecho a la vida, que el derecho al buen morir, también vamos a tener que ver. Y entonces, ¿qué es esto? Derecho al buen morir. Inmediatamente dices, eutanasia. No, no, el derecho a elegir mi forma de morir y no la muerte de los médicos, como digo yo. Hay tanto por hablar. La bioética definitivamente traspasa muchísimas disciplinas. Entonces, pedirles por favor que nos ayuden, pedirles que escribamos de esto, que hablemos, que bueno, que ustedes piensen si realmente consideran que tenerlo esto en la Constitución sería una suerte de válvula de escape, ¿no? Para muchas presiones de pronto que se enredan en decisiones de políticas públicas que nada tienen que ver con las necesidades reales de nuestra comunidad. Entonces, buscar la esencia de la vida, yo creo que ahí tenemos la salida. Ayúdenme, por favor, para que lo hagamos bien de aquí en adelante. Esa es mi solicitud. Y agradecer, por supuesto, este espacio. Les doy la palabra cortito porque Loreto, y estamos en la hora ya. Felipe, palabras de cierre. Voy cortito. Primero que todo, claro, agradecerte nuevamente, agradecerle también a Camila, Loreto. Loreto, es muy interesante la idea que propones, la voy a seguir en detalle, voy a estar atento. Y si es que se me llegara a ocurrir un nombre, te lo voy a hacer llegar a ver si se puede ajustar. No es fácil, pero vamos a ponerle cabeza. Gracias nuevamente. Camila. Muchas gracias, Loreto, por exponer todo y colocarnos al día de lo que está pasando, porque son temas que nos importan mucho, no solamente como desde la investigación, sino también desde nuestras formas de vivir. Así que me voy con harta información nueva, ¿no? Y espero también que nos hayamos podido nutrir en varios sentidos entre todos nosotros. Pues, y muchas gracias, Caro, por la invitación y también un gusto haberlos conocido y compartir con ustedes. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Bueno, yo me despido también, Loreto, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás con una agenda cargada, también Felipe, muchas gracias por tu perspectiva, Camila también, y agradecer también a todos los que nos escuchan, agradecer a todos los compañeros y compañeras de la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades por este espacio, y nada, pues desearle lo mejor a la convención, estamos allí nosotros trabajando todas las semanas pensando en cómo hacer llegar nuestros conocimientos desde la academia a la convención, cómo pensarlos también en lenguaje democrático, un lenguaje para todos. Así que un abrazo y muchas gracias a cada uno de ustedes por venir. Chau, chau. Súper. Oigan, no se olviden, ya llevamos 660 iniciativas populares de norma desde que se abrió la plataforma el 22, así que preparen iniciativas para sumarnos ahí y poder ahí escribir también en conjunto con nuestra comunidad. Bueno, cuídense muchas gracias. Mucho. Chau, chau. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.